el sonido del corazón. Voy corriendo hacia ti,

de ti, no puedo resistir tu mirada sobre mí. No puedo resistir, me derrito ante ti, me derrito ante ti. No puedo resistir tu mirada sobre mí, me derrito ante ti, me derrito ante ti. No puedo resistir tu mirada sobre mí, me derrito ante ti. Solo corazón del Padre. En mi pecho, tu corazón, Padre, papá, papá, Abba, todo de ti, nada de mí, todo de ti. Los ángeles dicen santo, pero yo digo papá, quiero tu corazón. Corazón, mi corazón unido al tuyo, tu mirada sublime.